¿Saben cuánto ha aumentado el presupuesto público de 2018 a 2023? 57% en términos nominales. Las participaciones federales a los estados y municipios se han entregado con puntualidad, de manera rigurosa, a veces hasta por adelantado. Y esas participaciones federales a estados y municipios han crecido en el tiempo que llevamos en el gobierno, 50%. Para que no digan, es que no nos entrega presupuesto la federación. No, a todos. Y también quiero subrayar, no hay ninguna distinción, pertenezcan los gobiernos al partido que sea, porque el presupuesto no es de los partidos, el presupuesto es del pueblo.